a las 14 horas con 5 minutos. Solo un empate a cero logró Deportes Puerto Montt en la tercera fecha ante la visita de Deportes Santa Cruz. En el Chinquihue, este fin de semana, visita a Magallanes en la capital. Luego recibe al equipo papayero de Deportes La Serena. Abancud igual a la serie con las Ánimas de Valdivia. Anoche, estrecho triunfo de los isleños. Alargaron la serie. Este miércoles se juega en Valdivia. Saludamos a quien retorna de vacaciones, Luis Avendaño Loaiza. ¿En este? ¿Cuál de los dos? En ese, sí. Muy buenas tardes, Rafael Orlando. Un gusto participar nuevamente en esta nueva temporada 2019-2020. Sí, 2019-2020. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Bien, afortunadamente, nada que decir. Largas. Me decías tú que ibas a conocer Europa porque el Caribe ya... No quería ir al Lago Ranco para conocer al gordito, el dueño del lago. El dueño del lago, sí. Pero no fui. No fui. Otro lado. Ya, sí. Incluso... Aparte que sale más caro estar aquí en Chile que irse para afuera. Efectivamente. Comenzamos de inmediato, pero antes... Aquí está Argentina. Saludamos la plataforma de Argentina. Sí, tú. Señor. Con Luis Alfredo Herrera. O a Bolivia. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Y por supuesto para todo el mundo que está en nuestra sintonía, ya estamos con la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Bueno, el partido del fin de semana está marcando la noticia a nivel del fútbol. Nuestro principal embajador para Chile y el mundo, obviamente, es nuestro equipo profesional, Deportes Puerto Montt, que hasta el momento, pasada tres fechas, ha conseguido también dos empates y una derrota. Se igualó el fin de semana con el buen equipo de Santa Cruz. Estuvimos con Radio Luna Santa Cruzana, ahí está, ¿eh? Y estuvimos con Carlos también, estuvimos con el profesor, ahí, ex árbitro profesional, quien nos va a saludar también desde ahí, de esa linda ciudad de Santa Cruz. Es Carlos Barahona. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué te pareció un resumen de lo que se vivió el fin de semana, en que se vivió ese importante encuentro, pero que sacó buen rinde como visitante el equipo de Santa Cruz? Buenas tardes, Carlos. Así es, ¿cómo le gusta? Sí, bueno, como bien lo dicen ustedes, correcto. Deportes Santa Cruz fue a buscar un resultado ya, bueno, un empate no es malo, como lo asumió el profesor Osvaldo Rico Hurtado, que el empate no será malo para Deportes Santa Cruz, si bien las condiciones que tiene este equipo, que está en rodaje, que está recién en formación, que tiene una desventaja, obviamente, en la planilla, que debe ser una de las planillas, me la juego porque es la planilla más baja del campeonato. Este Deportes Santa Cruz llegó ahí a Puerto Montt con mucha ilusión de yo creo que de buscar los tres puntos. En la interna, bueno, digamos, fuera de la interna se decía que el empate era bueno, pero yo creo que ya Deportes Santa Cruz iba a buscar los tres puntos ahí en Puerto Montt, pero se topó con un equipo que realmente juega bastante bien. Es raro este campeonato, si lo miramos bien, es raro este campeonato porque han habido muchos empates. Todavía no hay equipos que se escapen, si bien, bueno, los que llevan canasta perfecto en este caso, tres partidos jugados, tres partidos ganados, pero de ahí en más, si ustedes miran la tabla, está bien repartido, jugado tres partidos, bueno, hay un equipo con cero puntos, que es San Felipe, y después de ahí ya está bien repartido. No están alejados mucho tampoco unos de otros, al parecer, Carlos. Exactamente, porque son tres equipos los que se escaparon, y de ahí, bueno, sigue uno con cuatro, y después con dos, habemos muchos equipos con dos puntos. Entonces, es bastante extraño este comienzo del campeonato. Efectivamente, te quiere saludar acá nuestro panelista Luis Avendaño Loaiza. Carlos Barahona está escuchando en Santa Cruz. Luis Avendaño. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo está, Luis? Bien, bien. Deportes Puerto Montt está en el mismo proceso, yo creo, que Deportes Santa Cruz. La semana pasada comentábamos de que Deportes Santa Cruz tampoco, no había un registro a corto plazo, digamos, de enfrentamientos, como para decir de que Deportes Puerto Montt tenía una supremacía con Deportes Santa Cruz, pero claro. pero la lógica diría de que por historia deportiva reciente, Deportes Puerto Montt tenía que haber pasado adelante en el marcador y haber ganado el partido, pero no se dio así. ¿Qué le falta a Deportes, a Santa Cruz en este caso, para poder dar el gran zarpazo y empezar a ganar puntos? Porque en realidad, como dice usted, hay dos escapados, que el Morning, que tiene 9 puntos, van 3 de 3, pero los que vamos con 2 puntos, nos está faltando algo, no sé, al final la puntería, por ejemplo, Deportes Puerto Montt, otros le falta un poquito más de contundencia en el medio campo, Santa Cruz tiene buena defensa, pero ¿qué le falta a Deportes Santa Cruz para dar ese gran salto? ¿Qué es lo que dice el técnico, el Arico Hurtado? Bueno, a ver, mi punto de vista es que a este Deportes Santa Cruz le falta alguien que marque los tiempos en el medio campo, alguien que trabaje de armador ahí en el medio campo, ya que Deportes Santa Cruz en los últimos dos encuentros ha presentado solamente contención en la línea de volantes. Dos de los creadores, uno es Penros y el otro es Diego González. Penros está lesionado y Diego González también está un poco... lo quisieron conservar en este partido, entonces presentó una línea de cuatro. Ahora, es muy difícil jugar así con una línea de volantes solamente de contención. Ahora, lo otro que siempre se dice en el fútbol, que cuando la pelota no entra, después van a entrar solas, empiezan a entrar, entrando una y empiezan a entrar todas. Así que yo creo que también le falta un poquito rodaje a este equipo, si bien César González con Juan Gaete jugaron cuando recién Deportes Santa Cruz debutó en segunda división, jugaron junto ellos, pero fue solamente por un año, por una temporada, entonces se va perdiendo un poquito el engranaje, digamos, ¿no? Se va perdiendo un poquito la coordinación de juego. Cambia delanteros Osvaldo Hurtado, tratando de buscar la fórmula junto a Gataz, pone a Pontigo en desmedro de Ollaneder, que jugó el partido anterior como titular y salió por Luca Pontigo. Entonces anda buscando la fórmula y yo creo que en cualquier momento la va a encontrar. Ahora, si bien Deportes Puerto Montt, la defensa es muy buena también, muy muy muy buena, me gustó muchísimo la defensa de Puerto Montt. Correcto, y ahí en la parte final, y agradeciendo tu valioso tiempo, Carlos, en la parte final, en esa búsqueda de un pepero, un centro delantero ahí, un atacante neto ahí, un goleador, también está para buscar el as, para Gaete, lo vi, Gaete en solitario, si en solitario, bueno, me imagino cuando encuentre ahí la concomitancia, la dupla ahí para trabajar. La yunta, como decimos. El socio, ahí, el partner, en fin, tantas acepciones. El pana para los amigos venezolanos. El pana, ahora que estamos. ¿Ah? Entonces, el parcero, como es los colombianos. Oye, claro, tenemos que... Claro, entonces... ¿Cómo dicen los yunta, dijéramos aquí en el campo. El yunta. Oye, si se pegó unos piques y de pronto hizo un maradoneo espectacular, es que le falta, y ojalá Eric Hurtado encuentre ahí el compañero. Y bueno, y agradecerte una vez más por la voluntad de trabajar con nosotros en la misma caseta, hacer equipo con la Onda Deportiva y obviamente Radio Luna Santa Cruzana ahí, Carlos. Bueno, el agradecido soy yo y somos nosotros, el equipo de Somos Deportes Santa Cruz de Radio Luna Santa Cruzana. Porque, bueno, ustedes atendieron el llamado nuestro y gentilmente accedieron a que pudiésemos trabajar juntos. La hospitalidad de Puerto Montt fue grandísima, empezando desde la gente de comunicaciones de Deportes Puerto Montt, pasando por ustedes, pasando por la gente que nos atendió en un almuerzo. No, le digo que realmente nosotros nos vinimos muy felices de allá de Puerto Montt, y bueno, eso es la característica de la gente del sur, la cordialidad, la amabilidad y la generosidad que tienen y que entregan en cada momento. Así que, amigos, un abrazo muy grande. Ustedes saben, Santa Cruz, de aquí no se va a mover, siempre va a estar en la sexta región, y bueno, la hospitalidad, si en algún momento la podemos retribuir, no duden en venir, y aquí estaremos. Perfecto, un abrazo fraterno. Salúdame al profesor Pacheco, ¿cierto? Sí, don Manuel Pacheco. Manuelito Pacheco, excelente comentario también, un hombre muy avezado, ex árbitro, y el que tengo en mi frente, Luis Avendaño, ex árbitro profesional también, así es que ahí le dan más contundencia también a nuestro comentario. Carlos, éxito este año para el programa deportivo de tu prestigioso medio, y ahí estaremos comunicándonos. Ya pues, ni un problema, cuando ustedes gusten. Listo. Un abrazo muy grande para ustedes. Retribuido para ustedes, ahí estaba entonces Carlos Barahona. No sé, venir acá, lo primero es ir a Angelmó, Luchito. Quiero pensar que usted pagó la cuenta. Muy buena compañía. Bueno, y viene después el partido Deportes Puerto Montt con Santa Cruz allá. Oiga, Barahona, el señor que estaba en contacto. Director del programa deportivo. Tiene mucha... ese apellido en algún momento fue de un futbolista, me recuerdo, en Osorno. Sí, en Temuco también hubo un Barahona. Es como nombre de apellido de futbolista el Barahona en algún momento. Exactamente, Janet Barahona, una amiga mía que vive en Santiago, en la Florida, señor. ¿Le mandó salud? Sí, muy buena moza. Vale. Janet Barahona, Fuente Alba. Señor. Fuiste. Sí. Fuiste algo. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, herramientas, pinturas, mallas para cierre perimetral, cemento, maderas en bruto y elaboradas, y para la calefacción de su hogar, leña. Hay uno cuando llega a comprar y dice leña para el carbón, ¿eh? Pellet, briquetas, carbón y mucho más. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Leña que se quema. Leña que se quema. No que se negrea. Efectivamente. ¿Hay leña que se negrea? Sí, señor. Tiene que estar con todos los tirajes abiertos, puertas, todo abierto para que se queme. Si no... Incluso abierto hasta el mismo caño. Sí, señor. Claro que ahí uno corre un riesgo. La puerta de la pieza, todo abierto. Claro. Oye, y en este tema... Casi tan abierto. Sí, nos falta, no, nos está faltando. ¿Qué quiere agregar Andresito Quinchamán? Está haciendo señas. Oye, nos falta poder de gol. Aunque no se cree en estos tres primeros partidos. Y lo dijimos el año pasado, tiene que ser de exigencia para Puerto Montt. Y que no nos quedemos ahí en la conformidad que si empatamos o perdimos. Total, las primeras fechas. Porque si tú contratas refuerzos, los refuerzos vienen a, efectivamente, como lo dice el término, a reforzar. No se vienen a probar si quedan o no, y que por esas cosas de la suerte. Entonces, hay jugadores avesados, hay que pedirle, Lucho Avendaño, que el rendimiento sea mayor, obviamente. Me parece de que no es una cosa de rendimiento de los jugadores en esta vuelta, Rafa. Me parece que un poco más del planteamiento que se le da desde la banca. Porque... La semana pasada fue una semana difícil para Deportes Puerto Montt, una semana donde se vieron muchos lesionados. De hecho, en la conferencia de prensa que hizo el técnico Vergara, creo que miércoles o jueves, no me recuerdo bien, habló mucho sobre las lesiones que estaban sufriendo los jugadores en estas primeras dos fechas. De hecho, hablaba de que la línea lateral izquierda de Deportes Puerto Montt estaba prácticamente toda lesionada y ha ido parchando a poquito al equipo, digamos, en tres fechas, muy, muy poco. Entonces, me parece que hay dos opciones. Una, porque en la misma conferencia de prensa también el técnico habla de la forma de atacar que tiene Deportes Puerto Montt, que es por las bandas y sí, el centro, y esperando que la invoque alguno de los artilleros Pepero y Romperredes de Deportes Puerto Montt. Ya. Pero obviamente... Si ¿Veniste no, nutrido un vocabulario si no están, daño? No, iba a decir otra cosa, pero... Claro. me alcancé a morder la lengua. Claro, no, pero eso... Te juntas mucho con Andrés Quinchamán. Quinchamán, sí, es malo. Mala compañía, sí. Andrés Quinchamán. Sí. Y me parece de que si ya no te da resultado, ya vamos para la cuarta fecha, la forma, exacto, de atacar, y no te da opción de gol, hay que empezar a ver alguna modificación en esa forma de llegar al gol, porque no, en los últimos tres fechas, ¿cuánto? Se empató acá a dos. A dos. A los ponchazos. A los ponchazos. A los ponchazos. Se iba ganando allá en Santiago. Y perdimos. Perdimos. Pero el gol tampoco, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista frío y, sí, y para la estadística y para todo, no como hincha, uno puede decir de que el equipo Barnechea entró un poco dormido. Uh-huh. Y lo terciaron en los primeros minutos. Claro. Claro. Pero después, a medida que fue pasando el tiempo, se fue equiparando la carga y en definitiva terminó ganando. Y ganó bien, ¿eh? Y ganó. Sí. Y ahora en este partido donde fue 0-0, entonces, ¿qué quiere decir? Que en tres partidos hemos hecho tres goles, pero no lo ha servido nada porque llevamos dos puntos. Claro, marchamos con dos puntos. Está con nosotros, a quien agradezco porque sirvió también como informador al instante. Nos tenía ahí bien frescos con lo que estaba aconteciendo en otros partidos que se estaban jugando en forma simultánea, especialmente en la primera B. También tiene una página ahí el profesor Francisco Pancho Zamora. ¿Qué tal, Pancho? Bienvenido a Onda Deportiva, programa de estudio. Estamos acá, Luis Avendaño, y por supuesto con quienes compartimos caseta, Rafael Orlando White. ¿Qué tal, Panchito? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael, buenas tardes a los oyentes de Radio Fago. Sí, acá al pendiente del análisis del partido de Puerto Montt. Bueno, un empate que a los hinchas los deja con sabor amargo, porque no se generan ocasiones, Llevamos tres partidos sin una claridad marcada con respecto al juego. Santa Cruz, sin tener mucho, no, nos complicó el partido, sin tener un ordenamiento claro. También el cuadro de la Liga Hurtado no nos permitió generar ocasiones de gol, diciendo que tenían dos defensas que eran bastante mayores, como el señor Rojas y Diego Silva. Así que preocupados, pero esperando que esta semana Fernando Vergara pueda trabajar de buena manera con los jugadores para poder empezar a generar puntos, ya que también nos toca un complicado partido el día sábado con otro complicado, que es Magallanes, que también perdió esta semana, así que ver qué va a pasar en San Bernardo el día sábado. El día sábado, ¿a qué hora es el partido, Panchito? 18. A las 18 horas del horario de primera vez. Ah, ya, o sea, tenemos partido 18 horas 6 de la tarde. Luis Avendaño, ahí está, si quieres consultar resultados, porque tiene una... ¿cuál es tu página ahí que tienes informado con noticias frescas de la primera B, Pancho? Bueno, yo soy colaborador de la página www.primeravchile.cl. Perfecto, Luis Avendaño te quiere saludar, Pancho. Hola, Francisco, mira... Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mira, yo la verdad es que no usted, que la información que tiene obviamente va a ser más precisa y lo que ustedes manejan, pero la semana pasada el Deportes Puerto Montt comenzó a acusar muchas lesiones de sus jugadores. ¿Usted tiene un listado o más o menos cuántos jugadores tiene Deportes Puerto Montt en este momento lesionados y tiempo que van a estar allí fuera de las canchas? La cantidad de jugadores que tiene, pero yo creo que más que la cantidad de jugadores que no tenemos disponible es la preocupación de forma del juego, porque estamos dependiendo mucho de Lemos, que si viene un buen jugador, pero si nos dice el día sábado, cuando tuvo una mata más o menos de presión, no generó ocasiones de gol, perdimos a Gauna también, entonces lamentablemente no teníamos cómo generar juego para contrarrestar el poco equipo que tenía Santa Cruz. Efectivamente, hay, como lo decía también el señor que Barahona, que es el que le hace el seguimiento al pie a Santa Cruz. Claro, en la última fecha Deportes Santa Cruz ha ido colocando más gente para defender que para atacar, obviamente como visita, como buen jugador de los 80, como claro, fue el Luis Antibáñez, como buen equipo de la Arica. Sí. Arica siempre su equipo se han tildado por jugar desde atrás hacia adelante. Sí, entonces es difícil, digamos, tener un equipo así cuando, sobre todo cuando tu gol anda esquivo y no lo puedes tomar en todos los partidos. Entonces si te mete un equipo atrás, es difícil contrarrestar eso. Estamos a esta hora con Francisco Pancho Barahona, el profesor que nos apoyó y de hecho nos va a seguir apoyando también en la parte de informaciones junto a Bus Norte. Ahora, nuevo servicio Puerto Montt, Bariloche, vía Transaustral. Recuerde, en Bus Norte solo nos falta volar. Panchito Barahonas, si nos hace un resumen de esta fecha, la tercera fecha que ya pasó para Puerto Montt. Tú decías, viene Magallanes y después, me corrige si me equivoco, viene el equipo Papallero de La Serena, pero la pregunta de fondo es, ¿cómo encontraste la fecha? ¿Muchas sorpresas? ¿O se dio más o menos en el plano lo que se tenía previsto y que en tal manga, en tal llave se iba a dar ese resultado y es lógico que se haya dado muchas sorpresas en esta tercera demasiadas, fue una fecha bastante sorpresiva. De los 8 partidos, solamente 2 locales ganaron. Uno con bastantes complicaciones, como fue Santiago Wanderers, que le ganó por la mínima a Temuco, como lo planteé en la radio el día sábado, por un complicado. Y ganó. Pero tenemos un poquito. Pancho, se nos está escuchando. No sé si todavía lo vamos a hacer a la antigua. Puede ser la ubicación donde estás. Te escucho un poquito con algún problema ahí. Vamos a ver ahora, Panchito, cómo sale. Ahora sí, ¿se escucha ¿Sí? bien ahora? Correcto, ahora sí. Es que estoy en Ando Frutillar en este momento. Ya. Así que estoy un poco lejos. Bueno, te cuento que solamente 2 locales ganaron. Solo ganó Santiago Wanderers a Temuco y Santiago Morning, que venció al colista San Felipe. Los demás, Valdivia cae de local, Copiapó cae de local ante Serena y Copiapó cae Melipilla. Ya también se logran empates el partido de Puerto Montt y el empate del partido de Cobreloa. Así que solo dos locales de los ocho consiguieron triunfos en la semana 3 del campeonato. Perfecto, ahí estaba el enlace entonces con el profesor Francisco Pancho Zamora, quien está en Frutillar. Bueno, Frutillar es tu cuna de nacimiento ahí, Pancho. No, yo soy oriundo de la quinta región de la ciudad de La Quigua. Ya, pero anda. La vida me trajo. Dicen que el amor y la vida son unas fuerzas tectónicas que no se puede uno sustraer. Ahí, Pancho, bueno, que nos vaya bien con Magallanes y esperemos estar nuevamente el día en que enfrentemos a La Serena acá. Exactamente, yo viajo el día jueves al norte a ver si es que alcanzo a ir a San Bernardo. Tengo que ir a la familia también. De igual manera, partido con Serena allá en la caseta número 2 con la gente de Radio Sago. Pero por supuesto, ya se integra Francisco Pancho Barahona, un excelente elemento humano también ahí. Así que, Pancho, te dejamos en libre albedrío. Un abrazo y a seguir ahí, en esa bonita ciudad y comuna de Frutillar por el momento, ¿ya? Listo, un abrazo grande. Saludos a todos los oyentes de Radio Sago. Estamos al habla. Listo, gracias. Buenas tardes, Pancho. Hacemos un breve corte, Luchito Avendaño. Ah, ¿hay corte ahora? Sí, hay corte. Ah, ¿no pasamos de largo? No. Póngale cerco nomás entonces, Gancho. Le colocamos cerco, porque esta es la radio Guasa del sur de Chile. Cerramos nuestra tranca, señor. Y ya estamos de retorno, porque Radio Sago. Amarre el caballo nuevamente. Es la radio Guasa del sur de Chile. Y esta es Onda Deportiva, nos vamos con la voz siempre vendedora, de quien agradecemos también la voluntad de participar en la parte publicitaria, Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. 23 minutos para las 15 horas 3 de la tarde. Seguimos con lo que nos atañe, que es el fútbol. Luis Avendaño, derechamente, ¿estás preocupado por la campaña puertomontina en esta tercera fecha y vamos a la cuarta allá en Santiago? ¿Se acuerda un dicho que decía tranquilo, calmado, nervioso? Sí. En esas líneas estamos. Pero cumple con calmado la... porque sabemos que hay plantel. Ya. Tranquilo porque sabemos que el equipo de Deportes Puerto Montt tiene buena banca, tiene buenos jugadores, se están generando ocasiones, falta meterla adentro. Y nervioso porque van pasando las fechas y no sumamos. Así que me parece de que, como lo decía recién, si ya en definitiva el equipo de Deportes Puerto Montt, la forma de llegar al gol no le sirve, el técnico va a tener que empezar a mover sus piezas y empezar a buscar alguna otra opción, ¿no? Un técnico que tiene un recorrido importante, por lo tanto debe saber cómo es que se puede llegar al gol, no solamente de una forma, sino que puede ser de alguna otra. Y en eso, obviamente, van a haber algunos que se van a ver tocados, digamos, en ser jugadores titulares de partida. Claro. Entonces, pero eso lo tiene que ver el técnico. Ya vamos a la cuarta fecha. Nada nuevo bajo el sol para Deportes Puerto Montt. Hemos esperado hasta 8, 9 fechas. Me parece que el récord son entre 8 y 9. Sí. Entonces, como te digo, nada nuevo bajo el sol. De la forma de jugar que tiene Deportes Puerto Montt ahora, me parece que le falta un Abreu. Si tiene un centro, ¿alguien lo va a capitalizar? Abreu. Pero ahora no está, pues, así que hay que empezar a mover el tablero nomás y antes que sea muy tarde, porque ya después, si uno le da mucho lazo, vamos a volver al término guaso. Sí, mucha rienda. Sí. Se terminan yendo los contrincantes y terminan bien atrás. No lo sabremos nosotros, que ya llevamos dos campeonatos en las mismas condiciones. Y que siguen faltando estos puntos vitales que se han dejado escapar en el primer tramo. Y como dicen todos nuestros invitados que hemos tenido hoy día, concuerdan en una cosa, disculpa, se abusó mucho del centro. Sí. Lo decía Carlos Barahona. Sí. Pero en otra cosa que llegan también a toda la conclusión es que este va a ser un campeonato muy competitivo. Por lo tanto, cada punto que se saque de visita va a ser de oro. En este caso, Santa Cruz sacó uno acá, impensadamente. Claro. Entonces, termina siendo un premio para ellos. Yo creo que Santa Cruz, digamos, siendo sincero, ellos apuestan a mantener la categoría, no más que eso. Pero porque esta es su primera incursión ahí. Claro, y como decía también el director de la radio de allá de Santa Cruz, ellos, Carlos Barahona, ellos lo que apuestan con la plantilla que tienen, que es una de las más bajas, es mantener, obviamente. Pero Deportes Puerto Montt, con la inversión que tiene, digamos que no están para mantener. No. Estamos contratamos para llegar arriba, para subir. Entonces, me parece que se juntaron dos equipos que apuntan a cosas totalmente diferentes. Obviamente. No, pues Santa Cruz no quiere campeonar. Claro, la obligación de. Bueno, se hacen una campaña. ¿Quién sabe? Enhebran una campaña de 8, 9 partidos ganando al hilo. Obviamente se van a encumbrar arriba. ¿Qué es eso de ganar al hilo, Luis Avendaño? Oiga, se puso a llover, no traje chaqueta. Pero agüita de verano, sí, no moja. Agüita de verano no moja. Claro. Entonces, raya para la suma. Me parece de que hay que estar tranquilo porque hay plantel, calmados porque tenemos un cuerpo técnico que le puede sacar un rendimiento a los jugadores y puede mover la pizarra, y nervioso porque tenemos la experiencia ya en años anteriores de que esperar demasiado los termina pasando la cuenta y terminamos peleando en el sótano de esta categoría. A lo mejor no con los mismos jugadores, pero sí con las mismas intenciones, digamos, de todo, de los últimos 2 años o 3, contando con este, que es subir de categoría. Claro. Ahora, no sé a qué, si hay un problema físico de Alucema, la lateralizó por derecha, Y que fue sustituido por el hombre, este muchacho oriundo de Carelmapu, en la comuna de Los Ríos, Maullín. A ver, no creo que Lucema haya estado jugando mal. Sería para alternar. ¿Por qué sacaron al arquero a propósito? ¿Hay alguna cosa técnica? Me parece que fue una cosa técnica. ¿Andaba con Villegas o no? No sé. Porque puede no ser por castigo. No, pero déjame terminar. No me interrumpa. Oye, Lucho. Puede ser por castigo. Oye, en ese tema. No es castigo, sí, ¿no? En ese caso. No. Uh-huh. En ese tema, el cambiar hombre por hombre en la zona de marcar por el sector derecho no me pareció más así respecto a lo que hace el profesor Vergara, porque con eso no se potenció más Deportes Puerto Montt. No vi, si es que esa era, digamos, la premisa, yo no vi más musculoso el ataque de Deportes Puerto Montt con su viabre que con Alucema, que subía bastante. Por el otro lado, creo que lo hemos dicho el año anterior, a mí me gustan los centros de Gutiérrez y que puede pegarle bien al arco, pero le tocó una bala a ese lado. Y estuvimos flaqueando varios pasajes del partido en que necesita urgente que alguien se le recueste, se le acerque a Gutiérrez, porque con un atacante rápido, Luis, la verdad es que tiene bastantes problemas. Claro, es que si, a lo mejor, bueno, que no sé en realidad cómo ve el partido, digamos, también el técnico, porque si tú ves que hay un jugador que te está pasando en demasiadas ocasiones, y solo, porque tampoco hicieron el 1-2 y lo dejaron, no, era el mano a mano, y siempre se lo llevaba. Por lo general, siempre el que hace de volante de corte se recuesta un poquito más hacia ese lado para que sea la primera pierna, digamos, que le ponen de quite, y después lo termina por quitar el que viene un poquito más atrás, que en este caso vendría siendo Gutiérrez. Pero eso lo ve el técnico. Seguramente tiene más características de ir hacia adelante que de retroceso Gutiérrez. Entonces, en ocasiones hay partidos donde se te puede dar esa opción, pero en otros no tanto. Y para en este partido en específico, yo creo que era necesario tenerle ahí un chaperón al lado a Gutiérrez. Pero no todos los partidos van a ser iguales. Correcto. No todos los partidos van a ser iguales, y probablemente como visita ande mejor Gutiérrez porque va a tener un poquito más de espacio. Efectivamente, ahora por el lado derecho, a lo que iba al relevo de Subiabre por Alucema, los carrerones, que se pegó como cuatro carrerones llevándose a cuánto rival de salida, Carlos Gaete, no lo paró ni Alucema, que le costaba mucho, no lo paró ni Subiabre, porque... Entonces ahí faltó un mediocampista argentino, uruguayo que lo corte, que ¿sí? corte. O sea, la primera falta lo tiene que marcar. Claro, y que sea lejos de la del claro. área. Esa cuestión es más vieja que el hilo negro. Sí. Cuando ves que un jugador que te está complicando demasiado y no hay solución, hay que ir a cobrarle peaje, no. Hay que acomodarlo. Y claro, y lo más lejos del área. ¿Sí? Ahora Pozo para mí cumplió. Pero como alguien dijo por ahí, es un volante de ataque. No me parece, porque Pozo nunca ha sido un volante de ataque. Aparte que tampoco voy a ser un volante de ataque si tienes una cantidad de volantes defensivos en el otro equipo. Tampoco lo salieron a apretar tanto tampoco. O sea, claro. Si no tienes volante de creación al otro lado, tú pega como volante de quite del equipo rival. No va a ser tanta, porque los otros volantes, el recorrido es más corto en la mitad de la cancha y vuelven inmediatamente a ponerse en forma defensiva. Efectivamente, y Pozo es un volante de quite, punto. ¿Sí? Y si se adelanta, deja peligrosamente a descubierto esa parte. Esos 10 metros entre los centrales y el volante de quite. Eso es de él. Sí. Claro, entonces, ese es su espacio, puede ser claro, su oficina. Entonces él como pivote tiene que estar ahí. Si se va arriba, que tiene buen pie, la domina bien. Pero ¿y quién cubre ahí? Pozo físicamente, no sé cómo estará. Obviamente estamos pensando en el campeonato, está fresco de pierna. Se está soltando porque no venía jugando continuamente. Sí, pero ahí vamos a ver, porque claro, ahora es fácil ir y volver. Pero cuando vayamos a la fecha 15, claro, puede ir como un toro, claro, pero después va a volver va a volver más lento, ¿no? Como va a volver como un lobo de mar, pues. Claro, exactamente. Oye, saludamos a Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, herramientas, pinturas, malla para su cierre perimetral, tiene además zinc, maderas en bruto y elaboradas, cemento y todo lo que usted precise, todo para la calefacción de su hogar, leña, pellet, briquetas, carbón, lo que usted quiera. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Cerramos con Deportes Puerto Montt. Bueno, que le vaya muy bien este sábado. ¿Influye que hayan cambiado el arquero, no? Creo que sí. Sí, puedo hablar por dos cosas. Puedo hablar por la costumbre que uno está acostumbrado era a Moyano. Paga la redundancia. Claro, pero los defensas que ya se conocen, como es el caso de El Feña, Aquino. Y Aquino, están acostumbrados con un arquero, sí, ese es el tema. Están acostumbrados al grito. Están acostumbrados al grito, al tono de voz, a todo, y en la forma como le habla. Yo no sé si Castillo es de los que grita o no grita. Hay arqueros que no hacen la mímica. Como hay defensas que están acostumbrados a que le griten y no de mímica. Cuando hay estos cambios de arquero, por lo general, estas pruebas se hacen antes del campeonato, no en el intertanto. Entonces me parece que ahí descompagina un poquito, de acuerdo a tu experiencia. Pasó algo ahí, yo creo. No, pero descompagina, yendo a la parte medular. No, es que tampoco el arquero se vio tan esforzado en esta vuelta, no. Porque Santa Cruz tampoco llegó a atacar con mucha gente. Entonces, fueron chispazos, yo diría, de algunos, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, destacar a Gaete. Amagues de ataque. Amagues, entonces, pero no hubo aproximaciones, no llegaba. No, en definitiva. Y no hubo ese remate frontal buscando una pierna, un chuteador que ahí le pegue al rebote. No lo hubo en ninguno de los dos. Y como bien lo decía ahí el profesor Manuel Pacheco, ex colega tuyo también en el referato profesional. Yo era mejor, sí. Tú eras mejor, sí. Oye, en ese aspecto hubo un partido un poco hasta desteñido, medio deslavado para... Porque en un 0-0, cuando hay un solo equipo que quiere producir y el otro quiere destruir, es difícil. Para la gente que está arriba. Claro, exactamente. Oye, pero esperemos que nos vaya bien. 18 horas. Esperemos que vuelva el arquero. Sí, no, si vuelve, pues si va a estar para este partido. Pero a 18 horas en el municipal de San Bernardo. Sí, señor. Parecido. Estará a ser. Acuérdese del perrito con el barrilito. Ah, el barrilito. Barrilito de cerveza. Oiga. Oye, ¿estará la Maura Rivera o ya no está el chico Mark? Ahí, me parece que no está. Mire, la verdad es que en mis vacaciones las vi más en la gala que en otro lado. Oiga, cuando hay muchos lesionados, ¿a quién hay que mirar? ¿Del cuerpo técnico? ¿A los preparadores físicos? Sí, señor. Sí, porque... Hay que empezar a mirar para allá entonces. Porque no es normal que se lesione tanta gente. Y a comienzo de campeonato. Sí, por eso le digo. Yo escuchaba por qué uruguayos y brasileños, incluso argentinos, no hacen tanto trabajo físico, sino que hacen más trabajo futbolístico, porque cuando tú terminas con poco tiempo y se vienen los campeonatos, el jugador está duro en término futbolístico y están más propensos de pronto a pegarse un pique o sacar un remate donde tú fuerzas tu pierna, tu musculatura, a tener algún tipo de lesión. Y si lo dicen ellos, será por algo. No lo digo yo. Lo que pasa es que las vacaciones de los futbolistas, por lo menos de este plantel, o los que quedaron de este plantel, me parece que fueron demasiado largas. Ya. Por lo general, ahora, si uno se da cuenta, los jugadores, ¿cuánto le dan? 15 días. Sí. A lo más. Aquí terminó a principios de diciembre el campeonato y volvimos El 20 de enero casi. Claro. A ver, claro. Efectivamente, entonces, es mucho tiempo, digamos, para el jugador profesional. Su pega es jugar fútbol y trabajar en lo futbolístico. Y mucho tiempo de vacaciones no me parece. ¿Tú crees que influye un poco ahí? O sea, se empezó muy tarde la pretemporada, aparte que tampoco jugaron demasiado. Aparte los entrenamientos, no mucho más, unos picaditos a lo mejor, pero no más que eso. Claro. Ahora, el partido más serio fue con Valdivia. Con Valdivia. Y tampoco lo ganamos. Entonces, eso ya te empieza a carcomer el funcionamiento del equipo, porque te demora más en que los jugadores se entiendan qué es lo que tienen que hacer: relevos, cambios, idas para allá, vueltas. Claro, hay varios contusos, otros lesionados, y comienzo el campeonato. En el ensayo y en error, aquí en estas primeras tres fechas, estamos saliendo para atrás. Dejamos lo que es el fútbol con Deportes Puerto Montt y pasamos al siguiente punto en esta reunión. Vamos a tocar el tema. ¿Qué dice la tabla de esta reunión? Sí, la tabla, levantó su mano Avendaño. La tabla es ABA, que igualó la serie con Las Ánimas. A Gimnasio, ahí en la avenida, en el Fortín de Avenida Esmeralda, en Ancud. Estaba mirando, pero hasta yo estaba nervioso ahí mirando ese tremendo partido. Mañana tenemos el resumen con el periodista Nelson Soto de La Estrella, porque mañana es análisis del básquetbol. Mañana toca básquetbol. Efectivamente. El menú dice básquetbol. Básquetbol, señor. Oye. La redondita, sí, naranjita. En la Liga Nacional de Básquetbol, en que se igualó el cuarto juego de la semifinal, permite entonces al equipo local, dirigido por Bernardo Murphy, superaron del local la ley de Murphy. Claro, a los que asustan en la noche, Las Ánimas, por 79. El equipo fantasma, señor. Ah, 76. Lo dije de otra manera, pero no me acordé ese término. 79-76. O sea, un triple. De hecho, su logo es un Gasparín. Sí, un Gasparín. Sí. Y la barra también sale un Gasparín, señor. Yo tengo un amigo que le decían Gasparín. ¿Y Gasparín? Sí. Ya. ¿Por qué salí? Se vestía de blanco en la noche, señor. Sí. Con un Gimnasio Fiscal angoditano a su máxima capacidad. Qué bien juegan estos dos equipos. Se van a la larga un partido cada uno. Me parece que cierran en Ancud. O sea, me imagino si hay una final ahí. Vino de atrás de Ancud, ¿eh? Nadie. Incluso tenían graves problemas con esto de los pagos de sueldo, pues. Sí, señor. No te olvides que por ahí, cuando lo fuimos de vacaciones, se estaban poniendo al día. Se estaban poniendo al día. Por ahí estaban logrando algunos recursos, porque se pensaba hacer incluso, de acuerdo a informaciones fidedignas, hasta estos eventos solidarios para con el club. ¿Quieren hacer completo? No sé si completo. Tendrían que haber hecho un millón de completos, señor. Pero. Porque ya, bueno, el estadounidense que estaba dijo: no money, no play. Se fue, ¿no? Entonces, pero sí podían emigrar varios. Pero se vio un equipo cohesionado. De hecho, el marcador yo lo encontré bastante abultado, porque iban punto a punto, ¿ya? Pero le sacó tres. Y eso da para estirar esta llave, esta manga. Y lo que se espera, obviamente, es el apoyo. Un directivo de Ancud decía anoche para la televisora que transmitió que se esperan por lo menos unos 13 o 4 buses con hinchas, y yo sé que van, porque acá en Puerto Montt viene la pura barra y vienen 400 personas. Así que, por lo tanto, allá el Antonio Azurmendi, la catedral del básquetbol, se va a repletar. ¿Y qué pasa con Osorno? Tú estuviste en Osorno. En Osorno juega las ánimas. Ahí sí que juega las ánimas, sí. ¿Cómo se pierde Gimnasio e infraestructura deportiva no teniendo un equipo participando en estas ligas? Y por pésimas gestiones, pues. El estadio de la Villa Olímpica, menso estadio, mensas instalaciones, estacionamiento. Y ahora eso va a quedar botado por 2 años. Como 4.000 y tantas personas.